Tal como soy, una producción realizada para FMUTN 94.5. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos, han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Iniciamos. Seguir en pie ante todo y bendecir a los amigos y a los que no también. Watch out. Georgie in the afternoon. 95.9. Call 086-00-00-95. Good friend. Interrupción número 2 de este sábado maravilloso. ¿Sabían que el mundo de la música está de cumpleaños? Bueno, se cumplen 50 años de ese maravilloso disco de los Beatles, llamado Sgt. Pepper, o el Sargento Pimienta, como le dicen por ahí. La disquera, para este aniversario, promete un lanzamiento con algunas rarezas que siempre se guardan en el cajón, como digo siempre, recontra, así como suena, masterizado, un libro con fotos inéditas y mucho más. Así que vayan al internet, traten de, para los que son fanáticos de los Beatles, traten de agarrar esta nueva reedición del Sgt. Pepper, 50 años del lanzamiento de este disco. Punto y coma. Vamos a otra noticia. Otro chimento, otra novedad, como le quieran poner. Lo tienen al pibe Slash. Bueno, Slash estuvo en Las Vegas, estuvo en tratativas con el abogado de B.B. King y estuvo en tratativas con la hija de B.B. King, porque Slash quiere proteger lo que es el legado de B.B. King, ya sea desde su guitarra Lucille hasta muchos trajes que usó, muchas otras guitarras, algún que otro micrófono emblemático. Slash se ha comprometido a tratar de adquirir todo eso para ponerlo en el Hard Rock Café de Las Vegas o para hacer un museo y que la gente pueda ver todo lo que fue de B.B. King en su momento. En cuanto al legado musical, Slash también se ha comprometido y dijo: no voy a estar en gastos en cuanto a proteger la música de B.B. King. ¿Qué significa esto? Que no cualquiera va a estar haciendo de los temas de B.B. King cualquier cosa como pasa por él. Así que un bravo para Slash, que protege a uno de los grandes. Otra de las noticias, y ya la veníamos adelantando durante 3 sábados. Esta gira que emprende YouTube, que está dando mucho que hablar. ¿Se acuerdan? El sábado pasado les comenté que ya dijeron que no iban a tocar en Venezuela, no iban a tocar en Lima también. Bueno, parece ser que Chile no va a tener la oportunidad de ver a YouTube. O van a estar en Brasil o van a estar en Argentina, pero no en Chile. O al revés, dijeron, quizás estén en Chile y no en Argentina, a pesar de que muchos rumores están diciendo que para octubre o noviembre YouTube andaría por Argentina. Yo voy a seguir atento a las noticias y cualquier cosa les vuelvo a comentar. Informó para Tal Como Soy Luis Pietanesi, ya todos saben. Un gran abrazo para todos ustedes y seguimos disfrutando del programa. Georgie in the afternoon. 95.9. Cool. 086-00-00-95. Good music. Good friend. Y aquí estamos en el estudio de la radio. Revolucionado a full, a puro rock mendocino con el tour de los bares. Antes de saludarlos, voy a leer una breve biografía de ellos. A partir de una idea de Gustavo Maturano, nació a comienzos del año 2014 el proyecto colectivo de trabajo que posteriormente fue bautizado por Claudio Bracheta con el nombre Tour de los Bares. En el 2014, Maturano y Bracheta empezaron a preparar los temas y el 5 de junio del año 2015, durante un almuerzo, le acercaron a López la propuesta de armar un espectáculo juntos. Que pagó y... López, ¿eh? El almuerzo lo pagó López. La propuesta pagó. Días más tarde, en el café Sportman de Godoy Cruz, Roberto Fiat aceptó la invitación para sumarse al proyecto y comenzar a trabajar en un formato musical que funde algunos clásicos del rock nacional con composiciones propias. Los cuatro músicos mendocinos se definen como un grupo bastante ecléctico. Cada uno tiene su propio estilo. Claudio es canción, Marcelo es más balada, Roberto Fiat es rockero y Maturano da vida a la música latinoamericana. Con todos ustedes, el Tour de los Bares. Bienvenidos a Tal Como Soy. Buen día. Estamos acá afinando, sí, sí. Miranda, estamos aprovechando de afinar. Armando Fierros también está afinando. Sí, porque es la función de un plomo. Hoy en día hay que hacer de todo: cargar, bajar, acarrear, monitorear y también afinar. Tiene los aparatitos. ¿Cómo le gusta, don Bracheta? Con mucho, pero mucho chimichurri me gusta. Muy el choripán. Bien, muy bien. No se le echa ni lechuga ni tomate al choripán. Choripán, al nuestro. Choripán, el de se le echa el de la puente, claro, el de se le echa solamente chimichurri. ¿De eso hablábamos? También. ¿Cómo están, chicos? Sé que el próximo 10 van a tener un toque en el Baquiano. Un lugar increíble. Ya vamos por tercera o cuarta vez. Sí. En La Valle. No es Carmenta, no es verdad. Pero es un lugar lindo para ir. El tour tiene la suerte, yo diría, de tocar en distintos lugares y poder tener dentro del repertorio variaciones. En ese lugar llevamos mucho tango preparado, mucho bolero. ¿No es cierto, Maturano? Con la particularidad de que Bracheta canta la letra de un tango que cantaba Vieja Viola, que cantaba Rivero, sobre los acordes de... sobre los acordes como dos extraños y la melodía de Cambalache. Claro, un mix de tango. Es poco el espacio que uno tiene, entonces hay que hacer síntesis de árboles. Lo que tiene bueno el tour es que todos esos boliches que vamos, siempre volvemos tres, cuatro, cinco veces, siempre... Es que el tour gusta. Gusta tenemos mucho. Sobre todo en un público femenino sub 70, claro, que nos está acompañando afortunadamente. Hay que tener lo ese está público. Auspiciando Ortopedia Cordero a toda esa gira. Sastrería es el cóndor. No, lo está auspiciando por silla de ruedas y cosas así. Claro, no. Sobre todo para entrar y salir del bar. Piden bares con rampa. Claro, que no haya escalones. Pero ahí donde nos ve los viejitos con mucha dignidad. Se toca, la pasamos bien. Yo particularmente agradezco estar. Recién nos pegamos un abrazo con Bracheta declarándonos que nos extrañábamos. Y eso sucedió mágicamente. Y Zurdo sabrá bien también que es difícil en estas propuestas de haber armado bandas y grupos llevarse bien. Sí. Debajo del escenario. Sí, es todo un tema. Es todo un tema, que es todo un arte. Y eso creo que el tour, por suerte, lo logramos. Uh-huh. Entonces, uno disfruta y eso se transmite cuando subimos a tocar. Eso era lo que yo también les iba a preguntar, qué tal era la convivencia, ¿no? Porque ya ustedes que se conocen prácticamente de toda la vida, han estado coincidido en muchos proyectos y ahora están juntos en el Tour de los Bares, que ya tiene más de 2 años, ¿sí? Sí. Ininterrumpidos. En realidad, nosotros cuatro es la primera vez que coincidimos. Los cuatro, sí. Hemos hecho otras cosas de distintos lados, yo desde la producción... Pero hay una cosa en el Tour de los Bares que fluye, que es sencillo, y creo que también hay una suerte de admiración de unos para con los otros, de lo que hacemos. Entonces, en el momento en que nos mostramos canciones, ahí es donde el proyecto se afianza, se consolida. Salud. Después llevarlo al escenario es un ejercicio que ya no sale desde chiquito. ¿Quieren hacer alguna canción? Voy a bajar el celular yo, si no te... ¿Cómo están los señores? Estamos listos, estamos a esta hora de la mañana, un sábado. Bueno, lo que ustedes quieran, señores. Los señores van a gustar tomar una exquisité de la casa, un mate cocido. Mate cocido, traigo un tupper vacío. A mí dame un tecito como a Pichuco. Como a Llorio, un tecito como a Llorio. Como a Llorio. Yo tengo con presente, ¿no? Así que lo hacemos tranquilo... Señoras y señores, con ustedes, Roberto Fía. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. El llanto y la risa allí termina. Creía que el amor no tenía medida. Hoy dejas de querer, tal vez a otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo, terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. No creo que empecé, no será eterno. Medida, final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Pero esto es mañana. Seguir con la charla, le mandamos un beso muy grande a Fernando Holguín, que nos está escuchando mientras trabaja. Me suena. A Marcelo de Dorrego, que también nos está escuchando. A Luis Pietanesi, que le manda un abrazo al Tour de los Bares y al Zurdo. A Sergio Ricardo Muñoz, desde Uspallata, también nos está escuchando vía internet. Un fuerte abrazo para todos ellos. Está escuchando. Un fuerte abrazo para Luis, que está tan lejos. Lo que tenemos a Roberto Fiat acá y del otro lado a Fernando el Tigre Holguín. ¿Quién empezó a usar el pañuelito en la cabeza? Eso quedó pendiente del último. ¿Quién empezó a usar el pañuelito en la cabeza? Pasamos al momento Chimento. Yo, en mi caso no fue una cuestión estética. Yo transpiro mucho al cantar y como tengo la guitarra, a veces la transpiración me caía en los ojos. ¿Era el pañuelo o la vincha como vivas? Claro, era como para parar un poco eso porque me había pasado un par de veces que, sobre todo en verano, estando tocando, me caía la transpiración y si me entraba en el ojo era bastante picante. Después los últimos shows que se hicieron dentro de un sauna, más todavía. Más todavía. Claro. Pero yo tengo fotos de hace 30 años con el pañuelo. Creo que soy anterior a Guns N' Roses. Armando Fierro, que anda con la historia, tenemos que cotejar eso con los archivos. Creo que se lleva los puntos, Robertito. Sí. Creo que se me llama punto bueno, Chabardito. Muy bien, era una duda. Y eso ya cuando viene alguien acá también, ¿no? Bueno, no me pongan ese compromiso. Usted sabe cómo somos los plomos. Hoy me contrata usted, mañana me contrata a Pasturar. Hay que estar de uno al otro lado del movimiento, ¿no? Sí, totalmente. A mí que me toca jugar carrilero por izquierda, carrilero por derecha. Del uno al otro lado. Hablando de la fecha, estamos también en, que esto está confirmado, en San Martín. ¿Cuándo? 24 de junio y el 8 de julio. En vinilo de San Martín, por una gestión de Daniel Olmedo, que es donde era el Ciervo, se llama el lugar antes históricamente. Claro. Ya no hay entradas, bueno, decimos, pero ya no hay entradas. Hay acampe, ya hay gente acampando. Y también tenemos que decir de fechas que no tenemos. Estábamos tocando en un bar lindísimo en Chacras. Sí. Y por estas ordenanzas, hace un rato lo escuchaba al Zurdo hablar cuando venía para acá por la radio, al Zurdo Paz, que está con nosotros, un maestro. ¿Por qué no se sienta Paz? Que hay una ordenanza en Luján, sí, como el convivencia. El código de convivencia urbana. Y que no permiten a las bandas, y no solamente es el Tour de los Bares, sino hay como 20 bandas que tocan en ese bar. Y tenía fechas. Y teníamos 3 meses de fecha, ajá, digamos, y siempre nos fue muy bien, porque inclusive en el bar tiene una gran pertenencia ahí en Chacra, y va mucha gente a ver las distintas propuestas. Sí. Y es realmente muy grave esto, es muy grave, porque queremos una provincia que sea para exportar al mundo, para mostrar nuestra cultura, para mostrar nuestros valores, tanto en la música como en el teatro, en la plástica, y le cerramos los lugares. Y los lugares autogestivos, no es que estemos cerrando lugares que estatales. También ahí el que organizaba la agenda es Gustavo Trantuviel, un amigo nuestro, y me contó que no hay denuncias. ¿Sabés que no hay denuncias de ruido molesto, ni de vecinos, ni nada, porque está totalmente incorporado? Que es que alguien dijo, no, esta ordenanza del 2007 está vigente, y ahí lo bajamos. Y yo, sí, donde Gonzalo voy... Gonzalo Ruiz, que es el de Cultura ahora de Luján, hizo una nota diciendo que no tenía nada que ver, que ya estaban dando eso, que se reforme esa parte, porque de 2007 hemos tocado 50.000 veces ahí, y otros... No, jamás tuvimos ningún problema con los vecinos. No hay problemas con eso, o sea, yo no hay... Yo he tenido la oportunidad de analizar eso, de militarlo. Esto viene desde el año 2006, y en el durante el, después en un gobierno que estuvo Parisi, se intentó, fue la única vez de derogar esa ordenanza. Pero yo, que me a donde voy, a donde he ido, he dicho que soy lujanino y soy orgulloso de ser lujanino. En este caso me da pena ser lujanino, y que Luján, que se llama la tierra del vino y lo queremos poner en el mundo con la cultura,

descansen y dejan vivir. Hay poca gente acá cerca que lo tiene todo. Se puede vivir. Vos admirás a esos tipos y odias a los otros. No te das cuenta, la historia te va a repetir. Personas de esas que marcan la diferencia, aguanta el tour de los bares. Y otro mensaje que acaba de llegar, Ana Kretschmar, genios, gracias por tanto talento. Muchas gracias, Ana. Gracias, Anita. Funcionó esto de decirle que nos llamen y que Anita, avisarle a la gente. A los primos. A los primos, ya. Hay que nos saluden y nos digan. Hablemos ahora un poco de los proyectos personales, recién, empezando por Roberto, por el Negro Fiat. Proyectos personales no tengo, generalmente son colectivos. A esta altura de mi vida ya creo que aprendí que los proyectos siempre son colectivos. Las cosas personales se resuelven dentro de lo colectivo, pero solo no vamos a ningún lado. Estoy grabando un disco con los Alfajores, un disco con temas nuevos y algunos que ya veníamos trayendo. Entre nosotros decimos que no va a ser un grandes éxitos, más bien va a ser un pequeño fracasos, pero está sonando muy lindo, ya hemos avanzado bastante, estamos dándole los últimos retoques y gracias a un crédito de Dinamo vamos a tener la edición prontamente, así que vayan juntando plata para el disco de los Alfajores. Muy bien, Gustavo. Estamos, como dice el Negro, avalo, coincido en lo que él dice, los proyectos, yo me cansé de andar solo, yo creo que si querés llegar rápido, andá solo, si querés llegar lejos, andá acompañado. Entonces, yo tomé esa premisa, estoy con el tour, estoy con Acordes a la Historia, con Mariano Sarabia, estuvimos hace 15 días en Córdoba, ahora hacemos el 30 de junio acá un Selectro y el 1 de julio en San Rafael. Eso está andando bien, una propuesta política, otra manera de relatar nuestra historia, que vos conocés muy bien. Tenemos un proyecto ahí en ciernes con un tal Alejandro Rota y Rolly Jiménez. Llego hasta ahí con la producción de Pablo Moyano. Decidimos, bueno, Pablo, en esto que hablaba Claudio más temprano, de pelear por espacios uh-huh. autogestionados, espacios privados. Pablo se puso en el hombro un lugar mítico en Mendoza, que es Los Angelitos. Ahí tenemos un proyecto muy bonito. Son las tantas cosas que se nos ocurren, de hacer un ciclo que se llama Mujeres Mendocinas, de darle espacio a tanto talento femenino que hay en Mendoza, desde las consagradas hasta las emergentes. Así que, bueno, estamos tratando ahí de ponerle pila a reactivar Los Angelitos. Por ahí también tenemos con el tour armar ahí un ciclo de una vez por mes. Eso, más todo lo que nos pasa en la vida cotidiana, en lo personal y en lo social, nos demanda tiempo, esfuerzo, tratando de disfrutar, hacer lo que nos gusta, que no es fácil, pero se trata a esta altura de la vida ya siendo de disfrutar. Sí, sí, sí. Y en eso andamos. Gracias, Gustavo. Claudio. Bueno, tengo como 8 trabajos, porque no puedo, no llego a fin de mes. ¿Entró en el circo? Claro. Estoy empezando a editar un trabajo que hice en el fin del 2015, antes de empezar con la vendimia, que se llama El Conventillo, que es una suerte de espectáculo en vivo que hice en un conventillo. Filmé y grabé en vivo con la Orquesta Irregular, y que estamos produciendo con Daniel Martín y Omar Duarte y Víctor Cilione. Participan también el Pablito Quiroga, la gente que trabajamos. Y estamos subiendo, ya hemos terminado de mezclar y masterizar todo lo que fue la música original de Vendimia para que esté en las redes. Creo que la semana que viene vamos a hacer un pequeño lanzamiento. Qué bueno eso. Y sí, fue un trabajo hecho por mendocinos y que yo adhiero plenamente los trabajos. Uno resuelve las cosas individuales en los colectivos. Sí, por eso. Y no en el colectivo 20 que va a Luján, sino en los colectivos de gente. Me gustó mucho la aclaración que hizo Roberto cuando me corrigió. Gracias, Roberto, porque aparte sirve incluso para la audiencia, ¿no? Uno siempre piensa en proyectos personales, pero esta perspectiva, ¿no?, de encarar la vida desde resolver lo de uno, pero en grupo, ¿no? Es que eso es maravilloso. Y aparte es diferente, se llega más lejos. Totalmente. Debutó como actriz Inda Miranda en el video suyo. Totalmente. ¿Se acuerda que descubrimos en la pared cultural? Hace un desnudo. Eso es, quería decir que... Muy cuidado. Muy cuidado por el director. Estamos con el grupo La Paracultural trabajando mucho. La Paracultural es un colectivo de donde hay fotógrafos, guionistas, camarógrafos, directores de cine, editores. Y me tiene muy... muy atraído el trabajo de la imagen y la música juntos. Y bueno, siempre haciendo teatro, con Tony Maslub, haciendo Burbujas a la Carta, un espectáculo que estamos actuando mucho, y iniciando la música de un documental serie que va a haber acá en Mendoza en un año más o menos. Qué bueno. Que está ahí en cierre. Bueno, gracias, Claudio. Y ahora es el turno de Marcelito López. Lo bueno de esto que decís de la vendimia, una sugerencia, no voy a cobrar nada por la sugerencia. En vez de estar todo el bloque de temas de la vendimia, hay canciones sueltas que están muy buenas, que después podés aclarar, pertenecen a la vendimia 2017. Sí, sí, sí. Pero como tema suelto... Es así, tema por tema suelto, que quien lo quiera usar. Yo mismo hay un par de canciones que me gustaría meterlos en los repertorios de los que estoy haciendo. Y es raro, ¿no?, que la música de la vendimia se trabaje tanto tiempo para que dure tres noches, y que no hagamos nada con eso. Entonces me dio un trabajo que hicimos con Daniel Martín y el Víctor Cilione. De poner eso en valor. Gracias, Claudio. Marcelo. Bueno, la verdad que estoy, como dicen los muchachos, cada una de las cosas que me van saliendo, voy socializándola en las ideas, en la puesta en escena, y estoy tocando con un par de bandas siempre de invitados, con Rubí y los Blues Deluxe, que han tenido la deferencia de hacer ya un par de temas míos, temas de Martes 13, que cantó Lindo otra vez. Y voy componiendo temitas sueltos nuevos para un futuro disco, no sé, dentro de un par de años, temas que usted tiene permanentemente, y voy dejándome un poco que las olas me vayan llevando para un lado o para el otro, siempre siguiendo el corazón de estar donde uno está cómodo, donde uno está cómodo desde el punto de vista musical y afectivo. Y toco mucho, ahora ha entrado en un impasse la Oeste 33, acompaño al Barón Álvarez cuando me necesita con los tangos, que los rockeamos todos los tangos del Barón, y la verdad que mi actividad musical principal en este momento es el tour, de salir a tocar es el tour y Rubí. ¿Y con Bar Saigón se va a presentar en el club de sus amores perdidos, odiados, no sé cómo lo llamará? No, Bar Saigón, que también los acompaño a veces, me invitaron a un recital que hacen ahora con Jóvenes Polioseros, que es en La Lepra Rock. Me van a asesinar, me van a meter un tiro. Yo lo llevo. Yo con Carlitos Vargas lo vamos a llevar. Sí. Y me propone... ¡Qué guardaespaldas! Me propone Mario Murray de Bar Saigón que toque con la camiseta Independiente. Entonces te matan. Me matan los otros. Usted sabe que le escapó. Tendría que ser como Maturano, que le canta una canción a cada club. Claro, entonces puede andar de gira. Claro. Por lo menos tengo honestidad intelectual futbolística. Claro, futbolera. ¿Vos sabés que, interviniendo un poco con lo que vos me estás diciendo... A mí pasó una cuestión muy particular. El año pasado me invitaron a un laburo, un guitarrista acá que se llama Leandro Blues. Me dice, che, tenemos que ir a tocar, Leandro Blues Pérez, me dice, tenemos que ir a tocar un lugar. Cuando llego yo, toda una parte de la hinchada de La Lepra. Freezer con el escudo de La Lepra, todos con la camiseta. Y a mí algo me empezó a decir, tenés que decir que soy hincha de Gimnasia, tenés que decir que soy... Y entonces, ¿qué pasó? Cuando empecé a tocar, todo, maestro, qué bueno, qué capo, me decía, bueno, y ya como me lo metí al público, al bolsillo, bueno, acá yo la digo, a ver si me salva la música, y me salvó. Sí. Le dije yo a los muchachos, che, le digo, buena maestro, buena, mire, está todo bien, pero tengo que decirle algo, soy hincha de Gimnasia. Pero la enseñanza fue decir... ¿Sabes por qué se los dije? Pues en realidad yo vengo de una época del fútbol donde las dos hinchadas pasaban juntas. Claro. Y sería bueno volver a eso. Claro. Yo te quiero decir que no quiero ser pesimista. Es un imposible absoluto, sí. Total, porque van a haber muertos. En ese lugar van a haber muertos. Hace 20 años, grabamos con Roberto Luz del Tomba, que es el cantante, y Fiat tiene menos fútbol que la revista Para Ti. No, no le interesa nada. Ha sido señalado como, ¿qué te hace el Tombín? Yo soy un simpatizante futbolero, no soy fanático ni mucho menos, pero sí a la gente le... El último equipo que siguió Fiat era Obrero de Maco. Bueno, alumni. Yo no voy a hablar de fútbol, porque no. Yo digo, soy de Luján y nadie le interesa. Escúchame. Ganaste. La verdad que voy componiendo temitas sueltos y los voy teniendo para... Voy subiendo la página que me maneja mi community manager. Ganado. Y eso, vamos viendo qué pasa, pero siempre en proyectos, siempre enganchado en muchos proyectos. Gracias, Marcelo. Bueno, estamos transitando los últimos minutos, se pasó volando esta última hora. El tiempo es tirano. Sí, ¿quieren hacer otra canción? Bueno, vamos a despedirnos, mira, con una canción. Este año, en... El 9 de octubre de este año se van a cumplir 50 años del asesinato de un tal Ernesto Guevara de la Serna. Nosotros lo homenajeamos siempre con una canción que allá fue ícono en esa época, ¿no? Dentro de mí cantaré, cantaré al recordar que tu lucha no morirá jamás. Hay cosas que no verás más, porque ya no estás. Vimos luchar porque te secaron como un lirio con sus gotas de metal, como un río te dejaron sangrando en la ciudad. Poder llorar, venga negro. Ya no estás. Debimos luchar porque te secaron como un lirio con sus gotas de metal, como un río te dejaron sangrando en la ciudad. Todos debimos caer, caer sin poder llorar. Hoy te queremos cantar, nadie te puede olvidar. Vos estás vivo en todo y todos como el sol. Hoy te queremos cantar, nadie te puede olvidar. Vos estás vivo en todo y todos como el sol. Para que nos están escuchando también en España, así que vamos a decirles a ellos dónde pueden entrar para entrar en Tour de los Bares en Facebook y los nombres nuestros, Claudio Bracheta, Interpol también, no, no, no, no. Ajá. En el Verás, Maturano, marcelolopez.com.ar. En Facebook es una vía 0800 Tour de los Bares. 0800 Chaleco, es el número del. No, no pueden ubicar, tenemos el fanpage. Sino con una tal Cinta Miranda, claro. Que no sé si la tiene vista. Exactamente. Totalmente. Pero lo quieran, entonces, esa fecha es importantísima. Sábado que viene. El teléfono del Baquiano es... comentemos. Mirá, ¿cómo se come el Baquiano? Se come muy bien. Y con la entrada del Tour de los Bares hay una recepción y de un ágape y un vinito incluida en la entrada. Así que ahí está. De una ya vas, entras comiendo. En la reservas al teléfono. Se está. Siempre los bares fueron y son un aguante para los músicos. Y en los momentos de mayor crisis aparecen estos bares en los departamentos, como La Estafeta en San Carlos, como Vinilo en San Martín, como El Baquiano en La Valle. También hemos ido a Junín y hemos ido a otros, a Luján, a Cacheuta. Digo, aparecen esos bares que nos hacen el aguante a nosotros y nosotros les hacemos los músicos el aguante. Me debo unir lo que habló el zurdo más temprano, la autogestión hay que defenderla. Hay que defenderla, hay que apoyarla y ojalá que los que tienen cartas en esto jugadas las pongan y las pongan del lado claro y blanco, o sea, los artistas. Vamos a recordarles a todos que entonces que el Tour de los Bares está presentando el sábado 10 de junio, el sábado próximo, a las 22 horas. Cena Show en Baquiano, Resto Bar, Ruta Provincial 34 de La Valle, frente a las Picadas de La Valle. Y para hacer las reservas, el teléfono es 261-384-4340 y 261-384-4348. Hay que hablar con Toto. Hay que hablar con Toto. El de la banda, el de Hold the Line. Exacto. Armandito. No. Muy bien, hoy me he quedado sin hablar porque si hablaba la cagaba, entonces me he dedicado a hacer lo que hago siempre en todos los shows, que es atender al músico. No solamente cargamos y bajamos equipo, también hay café y yerbeado. Muy bueno, las voces ameritaban tomar algo rico, calentito. Amerita Baltar. Muy bien. Ustedes saben que este programa no tiene aplausos grabados ni los va a tener, como lo digo siempre, otras radios que ponen grabaciones de aplauso. Este programa, esta radio en este momento, va a incorporar aplausos que van a nacer en el corazón y van a terminar en las manos. Por eso, este aplauso es para ustedes, el Tour de los Bares. Chupate esa mandarina. Aguante la cheta, no nos dejes nunca, Roberto, el Matu de siempre y nuestro querido abogado que nos defiende en cada quilombo momento límite que tenemos, Marcelito López. Para él también nuestro cariño. Demos gracias al Señor, podemos ir en paz. Ahora sí hemos llegado. Mantengamos la unidad. Y con los superonistas. Llegamos al final del 14º programa de Tal Como Soy. Volveremos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Cristian Quevedo, registrando todo con su cámara Ángel Castro. En el panorama rockero internacional desde Estados Unidos, Luis Pietanesi. Y aquí en el estudio, mi compañero de ruta Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre es Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock por escuchar. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo dial. ¡Aguante el triángulo! Buena música, buenos amigos, tal como soy.